Tenemos a Ramiro Buenoleo, a quien agradecemos en esta mañana tempranito, lo estamos molestando por la audiencia del día de hoy. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá en Viedma, Josué y Walter, buen día. Mai mai, compuche, mai mai, pupeñi, planien, mai mai, José, mai mai, Walter, Ramiro Buenoleo, che, y nalonco de la Loche Buenoleo. ¿Cómo están? Muchas gracias por comunicarse y siempre estar al tanto de lo que le pasa a la... a las comunidades mapuche en Río Negro. Ramiro, ¿te acuerdas la vez pasada incluso hablábamos de una última audiencia en el cual el abogado Schunder les hablaba a ustedes de que se habían profugado todo y vos me contabas que nada que ver, que había sido un malentendido, que eso era todo y que no había nada de lo que decían y por lo menos habían difundido varios medios ahí en Bariloche donde todo el tiempo están atacando hacia las comunidades? ¿Cómo esperan el día de hoy? ¿Cómo están para esta audiencia del día de hoy? Nosotros, primero que nada, tranquilos, esperando que la justicia entre en razón, que preste atención a los reclamos de los pueblos originarios, en este caso nuestro pueblo mapuche, que siempre está siendo hostigado por esta justicia racista, inigualitaria, la cual siempre se pone a favor de la gente que tiene plata, de la gente que le roba el terreno a nuestros peñi, nuestro lamien, como ha ocurrido a nuestra comunidad, como nos ha ocurrido a nosotros, que nos quieren robar nuestra parte del territorio, una parte que la usamos desde hace muchísimo tiempo. Así que en eso estamos, esperando de que la justicia verdaderamente tenga una actuación favorable hacia los pueblos originarios. En el comunicado que expresaban ustedes, les llamaba la atención que el mismo fiscal que el año pasado dijo que no los podía juzgar, ahora sea el fiscal que los acusa y los juzga. Así es. Lo que pasa es que este fiscal tiene un interés bastante grande de condenarnos, de juzgarnos primeramente, de llevarnos a juicio, sea de la forma que sea. No importa si sus pruebas son válidas o si está haciendo bien su trabajo, de la manera de la cual fuera, él quiere llevarnos a juicio. Entonces, es algo que no se entiende, cómo una persona es tan cambiante en su pensar y en su trabajo, ¿no es cierto? Algo que está siendo movido claramente por la política rionegrina, en la que le mandan al fiscal, por medio de los jueces, que siga hostigándonos a nosotros, y que siga persiguiéndonos, y que siga buscando la forma de llevarnos a juicio. La audiencia que se llevó a cabo el viernes, se logró que se programara para hoy, que se reprogramara, debido a que nosotros no pudimos bajar, parte de los imputados no pudimos bajar porque en el territorio tenemos 1.5 metros de nieve y se nos dificultó mucho bajar. Y también no nos pudimos conectar por vía Zoom, por este mismo hecho del clima. Lo que sí, este fiscal, como bien decías vos, el año pasado se había apartado de la causa y había dicho de que no éramos sujetos de condena, digamos. O sea, que no nos podían llevar a juicio porque no tenían las pruebas suficientes, y ahora lo que pide es que si no bajamos, que nos venga a buscar la policía. O sea, la misma persona que nos decía que no tenían pruebas para juzgarnos, nos quiere llevar a juicio, sea como sea, y que si no nos presentamos, que nos busque la policía. Eso es una vergüenza para el sistema judicial. Hoy a las 2 es la nueva convocatoria, Ramiro. Sí, hoy a las 2 tenemos la audiencia de control de acusación. y va a ser llevada a cabo en la avenida 12 de octubre, valga la redundancia, para los nuestros para el pueblo originario, en un edificio que es del juzgado provincial, que anteriormente se llamaba Pilmaiquén. Así que para todo esto, también estamos, justamente hoy se cumple un año más de la muerte de nuestro lonco Yem, Antonio Buenuleo Yem. Mirá vos qué fecha, además. Lo último, sí. Ramiro, para aquellos que están escuchando, ustedes han soportado de todo, incluso patotas que los patotearon, me acuerdo yo, imágenes de ese tipo, y bueno, ahora sigue todo el hostigamiento judicial, ¿no?, detrás de todo esto. Sí, sí, sí, eso lo hemos soportado y tenemos que seguir soportando el hostigamiento de estas personas que son, que siguen amedrentándonos mediante videos, mediante todo tipo de publicación que el mismo Consenso Bariloche los está financiando para que sigan hostigando a los pueblos originarios, en este caso a nosotros, y a esta gente de Consenso Bariloche, que lo que hace es seguir manteniendo a personas condenadas de seguir financiando sus videos, sus proyectos, para que sigan hostigando a las comunidades. No sé cómo hace la justicia para obviarlos, para dejarlos de lado, para que siempre salgan librados. Personas como Friedrich, como Junder, que siempre sigue defendiendo a delincuentes que sí están condenados. Nosotros en ningún momento recibimos ninguna condena, no somos delincuentes, siempre actuamos de buena manera, siempre hicimos todas las cosas bien y no tenemos ninguna condena, ni firme ni tampoco de por medio, ¿no es cierto? Entonces, no nos pueden llamar delincuentes a nosotros. Nosotros siempre fuimos víctimas de estas personas violentas. Ramiro, abrazo grande en esta fecha especial. Estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir. Están también ampliando la convocatoria para ser acompañados ahí a las 14 horas. Ahora es también de que anda el relator por allá para ver con las comunidades, bueno, todo lo que se va a vivir. Pero bueno, queríamos un poco compartir con la audiencia aquí de Viedma cómo está la situación del Buenuleo. Y bueno, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y también a toda la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos acompaña. Y bueno, también dejar claro de que nosotros jamás le evitamos a la justicia. Siempre estamos presentes y siempre de la forma que podemos, queremos estar. Así que Rumé Mayumeín, Compuché, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta pronto. Ramiro Buenuleo hablando con nosotros.